Ritmo y sustancia. Estamos acompañados por Ricardo Adolfo Javier, es hijo de desaparecidos, se enteró hace 2 años, el represor, el apropiador, vive acá en el barrio, es Ramón Joaquín Darís, y bueno, nos está comentando sobre la causa, sobre cuál es la instancia, la mujer, tu mujer declaró en este sentido, también lo denunció por los hechos que hizo, y en este momento está en San Martín, la causa. ¿En qué instancia está? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, todo se encuentra en el juzgado número 2 de San Martín, juzgado federal. Está todo incluido en la mega causa Rivero, que es una mega causa que se está armando y que, con suerte, si Dios nos ayuda, para fin de año o para febrero ya arranca el juicio oral. Uh-huh. Ella se presenta en Fiscalía de San Martín por motu propio para denunciar a Ramón por represor. Por lo que yo le contaba y lo que él le contaba, ¿no? Cuando tomaba el mate. No, y esto yo me imagino, ¿no? Que vos de chico me contabas que le contabas a tus nietos. Me imagino que a mis hijos. A tus hijos, sí. A los nietos de. Me imagino que vos sabés, viste cosas, tenés datos. ¿Qué pruebas podés ofrecer? Que me imagino serán mucho. Como para al que nos está escuchando del otro lado, tomar dimensión quién era este tipo. Y mira, las pruebas las tenía y la inundación me las llevó. Algunas las salvé, algunas fotos, cosas que se la entregué a Palito, está sacando copias para difundir. Pero tenía, mi mujer encontraba en el galpón, y yo nos poníamos a revisar el galpón y encontramos un maletín que tenía todos los papeles amarillentos con la inteligencia que hacían SART. Esta inteligencia acá en La Plata estaba haciendo. Estuvo trabajando con. A mí siempre me quiso hacer policía. Me sacaron acá el colegio San Miguel de 44 y 135. Me mandaron al liceo policial. Yo no quería ser policía. Yo quería ser músico, quería tocar. La primaria toqué batería de los 2 años hasta séptimo grado y egresado también iba. Y me mandaron a la escuela de policía. En ese tiempo estaba el jefe Croxic y de segundo Norberto Padilla, que está en la causa también. Bueno, el tipo se hizo la carta de recomendación, me compró todo, qué sé yo. Supuestamente siempre éramos pobres. Yo tenía que ser la junta cartón, iba acá a los Farquita a venderle. Y de repente me encuentro en un ámbito policial con una cuota a plata ahora de casi 5.000 pesos y los gastos. La valija, esto, el otro, había salido más de 10.000 pesos, pero todo lo bancaban de allá de jefatura. Bueno, ahí me enfermo, ahí me agarro una gastritis y principio de úlcera por los nervios. Vomitaba sangre, todo. Bueno, entonces no estudiaba yo. Pues si te llevabas materia, te echaban. Entonces, 2 o 3 meses antes de terminar, pido la baja. Claro. Pido la baja y empiezo a hacer mi vida, de lo que yo quería hacer. ¿Y eso fue lo que nunca te perdonó? No, porque él, imagínate, él me inculcó a ser radical del Ford y de River, imagínate yo. Le salí de Boca, del Chevrolet, peronista hasta los muelas. Vamos al 2013, cuando fuiste, te enteraste por las. Era época de inundaciones, nos contaba recién. En ese momento, donde también el agua se llevó muchas de las pruebas que tenías, bueno. ¿Te animaste? ¿Viste un cartel de abuelas? En el Defensor del Pueblo fuimos a buscar, que nos donaron un nuevo erizador para mi esposa, mi hijo y para mí. Y veo el banner de abuelas, leo la historia de los mellizos nacieron acá en el CCD de Olmos. Y mi hijo Brian me dice, ¿y qué hago? Le digo. Y Brian me dice, intentá, dice, los viejos, bueno. Perdón, no la palabra, pero Brian le dice los viejos chotos. Pues esto lo charlabas todos los días con sí, tus hijos. Sí, mi mujer de 2010, que págate, que es un asesino, fíjate si sos del hijo. Pero yo no le daba importancia, porque no. Viste, cuando estás en una. Vivís en una mentira, uh-huh. Y tenés esa venda en los ojos, y mi esposa fue la que me la sacó. Y mi hijo. Entonces de ahí me presenté en abuela y empezó todo el camino. Mi hijo me trae acá de la escuela 73 un libro de Madre de Plaza de Mayo de los 30 años de lucha. Lo pide prestado y la directora se lo regala. En una página hay una movida de las madres en el año 92 que cuelgan fotos de desaparecidos en Plaza de Mayo, y una de las fotos vio alguien muy similar a mí, que yo pensé que era yo, que era la foto que me habían sacado a mí en el liceo cuando que tenía la credencial. Bueno, voy a Abuela acá a La Plata, hablo con Corín, me da la dirección de la página de desaparecidos, desaparecido.org, y ahí me entero que este hombre se llama Miguel Ángel Figueroa Nieva. Desapareció con Gloria Susana Figueroa Nieva, eran santiagueños, vivían en Tucumán. Recién me mostraba la foto, muy parecido. Sí, hasta el ojito caído, todo. Y bueno, empecé la búsqueda por ese lado. Políticamente en ese entonces estaba enojado con los compañeros, porque hubo uno o dos que me pagaron mal. Bueno, pues eso no importa. Dios los ayude y a mí no me desampare, pero los quiero mucho. Porque ahora que necesito están todos. Me encuentro con un sobreviviente que estaba con la parte de los guevaristas de Santi. Y hablo con un hombre grande, vino del interior y a hablar conmigo. Y me dice, yo estuve preso, dice, fui preso político en el sur, dice, estuve con un Figueroa Ñeva, santiagueño. Digo, Miguel Ángel, le muestro foto, no, dice, se llama Raúl. Dame tu número que yo en tres días te voy a llamar. Justo venían las elecciones de 2014. Sí, ¿no? Sí, la última, ante las elecciones que se eligieron. Y el domingo de las elecciones estaba por salir a votar, me llaman de Santiago del Estero. Al teléfono. Me llama la directora de Derechos Humanos allá, la gringa Chávez. Vos sos Ricardo, bueno, y así empecé a hablar con los Figueroa Ñeva. Ellos se le cayó como baldosa agua fría. Que Miguel o Gloria hayan tenido un hijo en el CCD, esto y el otro. Sí. Estamos y hablando de. Por ahí, ya si la familia en sí. Si alguien se engancha recién, estamos con Ricardo Adolfo Javier, que es hijo de desaparecido. En el 2013, a partir de un cartel, empezó a investigar sobre su verdadera identidad. El antiguo padre era un dictador, un represor con muchos hechos de violencia hacia él, hacia la familia. Bueno, empezaron en la búsqueda y a partir de una fotito del padre, que es muy parecido a él, es Figueroa Nieves, tu viejo, santiagueño, y ahora estamos en Santiago del Estero, donde se empiezan a enterar que este Figueroa Nieves, que era compañero, me imagino. Sí, compañero estaba, era del ERP, trabajaba en Luz y Fuerza y estaba en el ERP. Tuvieron un hijo. Y bueno, después de eso ya me comunico con gente de Santiago, todo, y estaba hablando con Raúl, muy poco hablaba, porque está reacio, o sea, tiene esa emoción, yo lo comprendo, como yo también, no me pasa que descubrí una recontra familia que tengo en Santiago del Estero. Nos comunicamos de vez en cuando. Tenía mucha conexión con una prima hermana de Miguel Ángel y hace cosas de un año murió de cáncer ella. Y después, bueno, tenemos la comunicación así. ¿Qué recuerdos hay? ¿Qué pudiste averiguar sobre tu viejo? Y me pude enterar que era un tipo laburador, estaba estudiando para abogado, que militaba, trabajaba. Se había mudado a Tucumán y bueno, una noche en el 77, 78, 77, lo chupan a él y a la hermana, y en el CCD allá de Tucumán no hubo sobrevivientes. Todos los que estaban ahí no hubo sobrevivientes, o sea, los asesinaron, algunos los enterraron, otros los incineraron y otros en el operativo Cóndor. Hasta el momento de ese lugar se han encontrado restos, se están identificando, el EAF está trabajando muy fortuitamente en eso, pero de ellos no se sabe nada todavía. También en el norte fue muy fuerte donde pegó la dictadura. Sí. Muchos caudillos, muchos oligarcas. Sí, bueno, sí. Acá en la ciudad de La Plata, esto que fue el golpe. Fue un epicentro, ¿no? Epicentro acá, allá. Y todo comienza también de parte que yo me casé en 2011 y quería casarme y no encontraba mi certificado de nacimiento. Fui a Sarte, fui acá, nada. Entonces la juez de paz de acá de Olmo me casa. Que era amiga, que se llamaba de mi hermanastro, con un certificado de nacimiento que dice mis nombres sin apellido, con el nombre de él y el apellido de ella. Bueno, me dice no, porque antes obviamente te reconoció, pero está incompleto el documento. Después encontré otro certificado de nacimiento legalizado cuando me hace entrar a la escuela de policía, y bueno, junté todo eso y la juez me dice, bueno, este caso, aunque no tenga partida de nacimiento, que haya sido a Zárate mi secretaria y no hay registro de tu nacimiento, porque la mudanza de registro de las personas se perdió justo el libro que estaba vos anotando. Justo. Qué casualidad. Derechos Humanos y la CONADI encuentran la partida de nacimiento. Ajá. ¿No? Que está todo denunciado eso. Pero hasta el momento yo me comuniqué la semana con la CONADI y no encuentran el acta de parto. O sea, no hay acta de parto mía. Pero eso la jueza no lo tomó. Uh-huh. O sea, leyó el principio, el final, como hacen todos, y el medio no lo leyó. Y la CONADI hizo un paso al costado porque ya entró la justicia federal. Pero la CONADI sigue en la búsqueda de mi acta de parte y no hay registro. Uh-huh. Hay registro. Ricardo, bueno, seguramente volveremos a charlar en estos días. Sí. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo apechugás? Nos contabas también que el encuentro con otros compañeros y compañeras que pasaron la misma. te ha servido de mucho apoyo para ir de guía a veces. Imagino que también estás haciendo de guía a otros compañeros. Por ahí que sí, yo ahora me nombraron en Abuelas, difusor de La Plata, Berizo, Ensenada. Empecé La Plata, vamos, hace cosas, este mes empecé. Que estoy entregando, yo actualmente estoy trabajando en el Centro de Fomento de Lealtad de 143-529, agradecido a Daniel Prandini, conocido por todos los compañeros como El Pocho, me dio un lugar de trabajo a mí y a mi familia, también al Colo, un sobreviviente acá de las quintas, que me están ayudando, apoyando, y bueno, con las necesidades que tengo, me están ayudando y me dieron trabajo. Yo actualmente reparto estas, los mensuarios de Abuela de Plaza de Mayo, le pongo mi nombre y mi número de teléfono para seguir buscando nietos, porque esto es una búsqueda. Ahora estoy comprometido, lo mío, lo legal lo dejo un costado, que tarde lo que tenga que tardar, 2 o 3 años. Ahora mi compromiso, que yo me presenté en Abuela Buenos Aires y me dieron el ok, es hacer la difusión de Abuelas en mano, porque se hace la difusión por internet todo, y no muchos yo le entrego esto en la calle y ay, no sabía que Abuela tiene un diario. Entonces lo estoy entregando en los locales políticos de los compañeros acá de La Plata. Después tengo que hacer un circuito para los Berizo y Ensenada. También estuvo Teatro por la Identidad, ¿no? Me estaba contando que ahí cerraste, cerraron tus hijas. Y esto también, que la consigna de Teatro por la Identidad era hasta que no haya ni hasta recuperar el último nieto. Hasta recuperar el último nieto. Bueno, eso fue hermoso porque llegó Estela y mis hijas mellizas le hicieron un dibujito que ahí pagaba 15 pesos y lo pintaban con acuarelas, qué sé yo. Entonces agarra a mi hija Sofía, que es una brava la Mirim, agarra unas flores, que ¿okay? Le corona de novia. Yo le quiero regalar esto a la abuelita Carlotto. Él ya le dice la abuelita Carlotto. A Eve, la abuelita Eve, y así. Y entonces va con el dibujo. Toma, abuelita, le dice. Y le entrega el dibujo a las mellizas. Y Estela se paró todo y empezó a hablar con las nenas. Yo lloraba como una criatura. Mientras sacaban fotos, todo. Entonces le explica a Estela. Dice, esto se llama corona de novia. Le cuenta la historia. Y agarra a Sofía y le dice, abuelita, ya mi mamá me contó. Y bueno, se puso a charlar todo. En 18 y ahí 71 se hizo van a hacer un monolito. El intendente Pablo Olvera se plantó un árbol. Llegó Estela, plantó el árbol. Nietas recuperadas, Barbie y otra chica más, le pusieron tierra y las nenas la regaron, mis mellizas. Están las fotos, todo. La regaron a la planta. Así que, como que, si la vida me deja continuar, o estos represores me siguen buscando y por ahí me la dan o no me la dan, yo sé que mi hijo Brian, mis hijas, mi mujer van a seguir este camino. Porque aparte estoy atravesando en la parte de salud, estoy luchando contra una enfermedad muy grave. Esperemos que Dios me dé fuerza para seguir. Y bueno, como le decía a muchos compañeros, al Cabezón Gutiérrez, al Beta, al Flaco Betancura, allá de 529, que me enseñó mucho. Por ahora camino, ando con bastón a veces, voy a andar con muleta y si me dan la cromada, andar la cromada. No, a mí no me para nadie, ni una bala me para. Yo sé que varias balas acá a la vuelta tienen mi nombre, pero no les tengo miedo. No les tengo miedo. No me importa, como yo dije en Derechos Humanos, como dije en el juzgado, como en todos lados. No me importa ser el próximo Julio López. Pero yo la protección y lo que quiero que estén bien son mi familia, mi mujer y mis 5 hijos. Son ellos el futuro. Yo tengo, estoy anotado, tengo 36 años. Por un papel tengo 38. Por otro tengo. No importa. La verdad la sabemos. Falta que la jueza se expida, que eso puede tardar 1 o 2 años más, hasta que se arme el juicio oral. Está una lucha larga. Una lucha larga, pero ahora. Una gran familia que te viene dando el apoyo, ayudando. Sí. Bueno, acá también tenés otra familia. Bueno, yo me acuerdo de esta radio cuando empezó, yo estaba Liliana. Que pasaba a disco, todo. Yo traía discos de allá que tenían estos viejos y los traía para que lo escuchen el barrio. Bueno, cuando llegaba, viste, cachetaba por todos lados. Tenía libros que me pasaban acá de Perón, del Chesto, que el otro me lo prendía a fuego, me cagaban la pala, no te gusté con esos zurdos. Ese Ortiz, o sea, por palito, ese es un zurdo, esto, lo otro, él, para todo zurdo, y él era el genial, viste, mató 250.000 personas, las tiró al río, todo, pero está todo bien. Me crié en ese ambiente y gracias a Dios mi sangre es, no sé, en la sangre llevo la lucha revolucionario. Y a mí me decís, flaco, esto no lo puedes hacer. yo te juro que te estoy un mes dando vueltas, te toco 200 y te caigo y me lo vas a tener que dar. Ricardo, bueno, gracias por esta visita. Bueno. Nos volveremos a encontrar por ahí con la batería, ¿por qué no? ¿Nunca más tocaste la batería? No, mira, eso sí, después fui. Esa es la parte linda. Me hice músico, a los 15 años salí en América, en a pleno sábado, ¿no? ¿Sabes? Toqué, el primer grupo que toqué música fue con el jeque Omar Jané, después que me saqué de la escuela esa fea. Y pelo largo, toqué. En YouTube el otro día mi hijo me encontró. Sí, vestido de árabe, así, todo gordo, cachetón. Omar pelo por la cintura. Omar Jané, que hace letra. La cama 22, juguete caro, todo eso de cumbia testimonial. Que actualmente. Sí, no sé, cumbia testimonial, pero con una letra muy comprometida. Sí, ¿no? Sí, fue. Él y Yuri los girasoles eran. Mirá, qué grande. Bueno, ¿por qué no? Hacemos una fechita. Después, sí, no hay drama. Ya tengo la timbaleta, tengo todo ahí guardado. Así que bueno, ¿por qué no? Un día te traes el bongot, conseguimos algún músico, algún guitarrista. Y hacemos. Sí, sí. Cantar no canto, pero no puedo cantar ni el arroz con leche. No, yo tampoco. Ricardo. Pero algo hacemos. Compañero, bueno, muchas gracias. Y bueno, en contacto. Acá está mi teléfono, va a quedar toda la información de copia legalizada de la causa, la tiene Palito, uh-huh, para difundir. También le pido a la gente que se acerque al Centro de Fomento de Lealtad del 143 y 529, que estoy trabajando. Bueno, haciendo la difusión de abuela, la militancia política con Daniel Scioli, presidente, Aníbal Fernández, gobernador, y Pablo Obrero, intendente. Y bueno, a meterle para adelante, vamos a ver si todo nos va bien, vamos a poner una copa de leche, que voy a hablar con el Colo, si está escuchando, para poner el nombre de mi hermano, de Edgardo Dari, Edgardo nomás, sin apellido. Una copa de leche para futuro, poner un comedor, para levantar ese lugar como fue antes, que se festejaba los cumpleaños de los barrios, que ahí está un centro saca, fomento, ¿no? Un centro fomento. Así que vamos a poner el proyecto de poner eso, poner una biblioteca popular, poner un roperito comunitario, pero de a poco, hay que esperar ahora trabajar, militar para que ganemos, que el Frente para la Victoria gane en estas elecciones, pues sabemos si cambiamos va a pasar lo de 2001 y peor. Y aparte este muchachito de cuna de oro dice que los derechos humanos esto, los derechos humanos lo otro, que va a soltar los represores, y eso es verdad, porque varios represores están esperando que gane Macri para que saliera a la calle. Pero gracias a Dios, que hay un Dios allá arriba, que el otro día se llevó a Macera. Yo hice fiesta, puse la marcha, puse cumbia, armé la timbaleta. Así que, Ricardo. Pero lo bueno que a mí me gusta, y te estoy pidiendo a la juez, que este muchacho Ramón está enfermo también, tiene cáncer en no sé dónde. No, tu problema es la próstata de viejo choto. Que estoy preso. Que ande, que del último respiro le ponga a las esposas y ahí que se vaya con los compañeros. Que se haga justicia. Que se haga justicia. Memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia. Ricardo Adolfo Javier. Y un paso atrás y hasta la victoria siempre. Gracias. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.